Queremos indagar, ¿no? Ya sí. Digo, es el día del lector, de la lectora. Bueno, ¿qué se está leyendo más? ¿Qué lee la gente? ¿Qué libro compra más? ¿Por qué no? ¿Qué libro se pide más? Está bueno, una buena pregunta. El tema se me ocurre ahora con el mes de las infancias, sí. ¿No? Bueno, y para que nos cuente en este caso en particular sobre todas estas preguntitas que se nos van ocurriendo, está en comunicación con nosotros Laura Cabrera, responsable ahí de la parte de libros de Marinelli. Hola Laura, ¿cómo estás? Gaby Torres, Eri López y equipo te saludan, bienvenida. ¿Qué tal, chicas? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Me alegro. Cerrando la tarde ya. Me imagino, sí, me imagino. Así que bueno, gracias por tu tiempo, Lau. Bueno, contanos, en este caso, bueno, festejando el Día del Lector y la Lectora, la pregunta de cajón es, ¿qué libro nos hay ahí en Marinelli de Jorge Luis Borges, no? Para empezar. Bueno, les cuento, en principio estaba atenta a lo que planteaban de qué es lo que lee la gente, sí. Entonces estaba como dispuesta a contarles cuál es la literatura que más se vende o por que favor. Más se elige, sí. Haciendo como un ranking más de género que de autores. Les diría que la novela histórico-romántica está primera en el ranking de lo que más se llevan, uh-huh. Sobre todo el público femenino. Sí, que bien. Son más lectoras que el público masculino. Mira vos. La novela histórico-romántica, en un segundo lugar podríamos hablar de la novela policial, uh-huh. Y después ya nos iríamos a otros géneros, algo de actualidad, y en sí. punta, junto con la novela histórico-romántica para las mujeres, los libros infantiles y juveniles, uh-huh. Que la verdad que tienen muchísimos lectores, contrario a lo que se cree. Se cree que los jóvenes leen más en formatos digitales y sí. la verdad es que no, que hay un público muy muy amplio, juvenil, que sigue eligiendo el formato papel. Sí. Así que, bueno, eso es gratificante saberlo. Totalmente. Y después para los más peques, que hay muchísima oferta, libros que son muy lindos, casi juguetes, y hay muchísimo para todas las edades. Así que esa sería la... lo que más se lleva a la gente. Mira vos, que ahí tiraste dos datos interesantes, que bueno, que las mujeres leen más que los hombres. Está bueno. Ampliamente. Sí, me imagino. Y la otra, bueno, sí, es cierto lo que decís, de la parte de los chicos, de las chicas, de los adolescentes, es cierto que leen, ¿viste? Porque está, vos misma lo decías, está ese mito de que quizás una, o que no leen, o dos que prefieren formatos digitales, y ahí las veces que han dado ahí por Marinelli, por otras librerías, me llama la atención eso, ya no tanto, pero en su momento sí, de que los ¿viste? Pibes y mirá, los pibes están, sí, sí. van y preguntan, ¿no? Tal cual, aparte saben qué es lo que ha salido, exacto. qué es lo sí. nuevo, hay algunas novelas para adolescentes que se han convertido en series, entonces exacto, también les sí. han dado así como una publicidad extra, sí. y para que se den una idea, en un principio la literatura juvenil estaba junto con la infantil, porque era la manera de ubicarla dentro del local, y en un momento empezó a crecer tanto que se decidió darles un lugar especial para ellos, porque la verdad que la oferta es amplísima, sí. y ellos capaz que prefieren estar un poquito más retirados del resto para hacer la elección con más comodidad y tranquilidad. Mira, qué bueno, uh-huh. qué bueno eso. Sí, sí, la verdad que sí, sí, es, sí. es grato eso. Lau, ahí también dijiste otra cosa que también lo vengo viendo con todas las series, en este caso de Netflix, ¿no? Que la mayoría están inspiradas en libros y bueno, después obviamente uno ve la serie y después claro. quiere ver el libro. ¿Hay alguno que ustedes vean ahí que es uno de los más pedidos en alguna serie ejemplo, particular? Dentro de lo que es la literatura juvenil, ya que sí. estamos, está la serie Heartstopper, que sí. la deben haber visto en sí, Netflix. Sí, sí, sí. Bueno, es una saga de 4 libros. Creo que la serie abarca solamente el primero, uh-huh. y seguramente vendrán otras temporadas. Son 4 libros y ha sido la saga más vendida de mira. En vacaciones de invierno, por ah, ejemplo. Mira. Lo que fue julio y parte de agosto... ha sido lo que más se ha vendido. Uh-huh. Laura, y en cuanto a libros de, digamos, por ejemplo, de lengua extranjera. Lo que es lengua extranjera, solamente textos, o sea, lo que utilizan los institutos o los colegios uh-huh. para inglés. Uh-huh. Y hay unos pocos que por ahí nos piden alguna novela en inglés, sobre todo clásicos. Que en ese caso se trae por pedido, no es material que tengamos en góndolas, pero sí que se pueden pedir. Para practicar el idioma, sobre todo, algunos eligen leer algo en inglés. Claro, qué bueno eso. Uh-huh. Vuelvo un cachito con el tema de Netflix, que ahí veían la publicación de ustedes en Instagram, que, bueno, es una serie que veo que la están mirando mucha gente, que es Mi Otra Yo. Ay, tremendo, sí. Chicas, eso sí, ha sido tremendo. Contame eso porque me llama la atención. No, yo a mí me llama la atención también. La serie es muy bella, no sé si la vieron. Y el tema que trata es las constelaciones. Ajá. El tema básico, digamos, de la serie es constelaciones. Hay un libro que en la serie le recomiendan a una de las protagonistas y ese libro está saliendo, llegó el viernes al país y está en pleno proceso de distribución, así que calculamos nosotros que el martes que viene va a estar por acá. Uh-huh. Se llama Este dolor no es mío. Ajá. Ha generado tantísimas consultas y que decidimos hacer una preventa y tomar reservas para asegurarnos de que todas las interesadas tengan su libro la semana que viene y no quedarnos cortas. Promete, la verdad que sí, más sí, allá sí, de sí. La serie, creo que hay muchísima gente involucrada en la temática, en querer sanar o saber de dónde vienen los males que se padecen, ¿no? Totalmente. Entonces, así que están con preventa, mira vos. Exactamente, estamos con preventa como ha pasado con los bestsellers últimos que se ha generado más o menos lo mismo. En su momento pasó con el de Lorena Pronsky, que también hicimos preventa. Anteriormente a ese con los de Florencia Bonelli. Uh-huh. Pero fíjense que todos los datos que les doy apuntan a las mujeres. Sí, claro. Sí, no les sí, hablo sí. De una preventa de un policial o de algo de actualidad que podría ser algo que leen los señores. No. Tal cual. Las mujeres son las que, además de ser más lectoras, se ocupan por ahí de estas cuestiones. De bienestares, ¿no? Sí, sí, uh-huh. Totalmente. Lau, y en cuanto a los clásicos, ¿cómo van con eso? Bueno, ahora les iba a pasar la información de Borges, que fue lo primero que me preguntaron. Cierto, y que sí. Me fui por las ramas. no hay problema. La realidad es que, si bien integra parte de lo que es la literatura clásica, no es lo más comercial ni lo más vendido. Sí. Digamos que Borges, Cortázar, ese tipo de literatura queda más para los entendidos en el tema o para quienes ya tienen otro tipo de lecturas en su haber como para poder interpretarlos. Uh-huh. No es el material que más pidan ni que más se venda, no por eso no va a estar, no va a ocupar un lugar importante en la librería. Claro que sí, estamos hablando de íconos de la literatura, pero no es lo que comercialmente más movilización tiene. Mirá, vos sabés que acá me llega una pregunta dice, de un lector masculino, o sea, acá van apareciendo. Se ha pinchado. Sí, pobre, capaz que se sintió tocado el señor. ¿Cómo se llama? Acá dice, si libros de turismo si están disponibles, dice. Si bueno, ves que los hombres piden cosas raras que no hay. Entonces me quedo con las chicas que me piden las cosas que podemos conseguir. No, lo único parecido y que pueda tener que ver con eso son los mapas carreteros, como para que vayan por la ruta y sepan por dónde ir. Pero mapas relacionados a turismo, no que tengamos en góndola, por ahí capaz que se pueda pedir algo, pero no es material que tengamos en góndola. Sí. Bueno, Lau, la verdad que completísimo, bueno, te estaremos preguntando a fin de año cómo fue el año, para balance. Cuando quieran, chicas, me llaman, hacemos un reconto de lo que se viene vendiendo, si hay alguna novedad. Sí, acá estoy disponible para cuando quieran. Lau, te mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio. Chau.